Papel prensa. La verdad. El informe fue presentado el 24 de agosto. Un informe un poco pequeño. 26.000 fojas. Desde las cuales se puede ver lo que pasó durante todo este tiempo y cómo fue que ciertos sectores se apoderaron de esta empresa que produce el papel para los diarios. 26.000 fojas, desde donde digo, se han tomado un trabajito los compañeros para ver realmente qué es lo que pasó con Papel Prensa. Primero está lo que dice Lidia Papaleo, viuda de Graiver, dueño de Papel Prensa, quien denunció la forma en que le sacaron Papel Prensa de las manos, ¿no? Estas empresas, La Nación, Clarín, La Razón, mediante el apriete del mismo Magneto, quien se encargó de decirle a Lidia Papaleo: firmá que no te va a pasar nada. O sea que si no firmaba le iba a pasar algo. Y por otro lado, el actuar, ¿no? Uno de los últimos hechos que sucedieron fueron la venta del papel a menor costo del costo de producción. O sea, ¿yo cómo puedo vender algo más barato de lo que me cuesta producir? Voy a pérdida. Por otro lado, como decía el compañero Guillermo Moreno, a confesión de parte, relevo de prueba, donde Clarín denunciaba al Estado Nacional por querer intervenir en Papel Prensa y que esto conllevaría a la, digamos, el control de la palabra escrita en Argentina. O sea que hoy el control de la palabra escrita la ejerce Clarín, La Nación y La Razón, ¿no? Más Clarín, que es el mayor accionista de Papel Prensa. Con hechos históricos, denuncias de diarios que han dicho que se les exigía un precio exorbitante para poder publicar sus prensas, ¿no? Y de diversos sectores que tienen que importar. Además, Papel Prensa es la única fábrica de su tipo en Argentina, constituyéndose así en, digo, un monopolio en sí mismo, Papel Prensa, porque no hay otra fábrica, digamos, que produzca este papel. Y el otro, digamos, aquellos periódicos que no le quieren comprar a Papel Prensa tienen que importar papel. Entonces, acá vemos el gran problema de Papel Prensa. Primero, por un lado, esto, digamos, de cómo se apropiaron ciertos sectores mediante la tortura, la desaparición, el asesinato, se apropiaron de las acciones de Papel Prensa. Y por otro lado, el actuar de Papel Prensa bajo su mandato, ¿no? O sea, vendemos papel a menos de lo que vale producirlo a Clarín, y a diarios chiquitos se lo vendemos a más del doble, cubriéndolo así los gastos, pero favoreciendo a cierto sector. Y además esto implica, digamos, si la empresa pierde plata, que todos los accionistas de esa empresa pierden plata. Uno de los accionistas es el Estado. Entonces el Estado iba con pérdidas para solventar las ganancias del mayor beneficiario de Papel Prensa, que era Clarín. Porque Clarín le compraba el papel a Papel Prensa. Lo compraba muy barato, subsidiado con guita del Estado, que el Estado tenía que poner plata para que la empresa no quebrara. Entonces vemos todo este manejo bastante turbio, digo, que, y el negocio, ¿no? Y la forma en que generan su ganancia estas empresas. Este es uno de los temas que sucedieron, ¿no? La otra es, por ejemplo, no quieren dejar que los directores del Estado miren y se metan en las cuentas de Papel Prensa, porque debe haber varios chanchullos o blanqueo de dinero, digamos, declarar ciertas ganancias inexistentes de la empresa que sería, digamos, plata en negro ganada por algunos empresarios que la blanquean de esa forma. Entonces, papel prensa constituye, digamos, una herramienta poderosa para regular las prensas y el gobierno nacional no quiso tener, digo, el control total en sus manos. El 24 de agosto, además de anunciarse este informe, ¿no?, papel prensa, la verdad, se informó que se enviaba una ley al Congreso para que el Poder Legislativo también tome parte en el control de papel prensa, para auditar papel prensa. Y realmente esto me parece, yo los consulto a ustedes, Gabriel, Augusto, ¿qué les parece, no? Pero realmente a mí me parece una expresión de democrática que nunca vista. Realmente ha sido elogiada por muchos dirigentes políticos, excepto por, obviamente, los de la oposición. No, ahí creo que eso es estar a la altura de la circunstancia que le toca vivir al país, ¿no? Porque pudiendo los Kirchner, como siempre se los denomina, con todas sus ansias de poder, con todos esos tipos que los rodean, que quieren poder, poder, como Moyano, poder, poder, ellos delegan a la Cámara donde está representado el pueblo, ¿no?, que es el Congreso de la Nación, para que discutan, bueno, ¿cómo controlamos esto? Si este, como decía Robert, esta confesión de hecha por los mismos dueños de Clarín en las editoriales de su diario, si con papel prensa controlamos a toda la prensa impresa del país, bueno, que ese control lo ejerza la Cámara de Diputados y que pueda así el pueblo estar ahí discutiendo, ¿no? Ahora hay que ver si estos que fueron elegidos por la democracia y para representar los intereses del país están a la altura de las circunstancias. Realmente vamos a ver la calidad de los debates, ¿no?, que muchas veces muestran flaqueza, ¿no?, de todos estos tipos que tenían un plan y demás, que muestran a la hora de discutir, si es que van a las sesiones, demuestran que no están a la altura de las circunstancias. Que un poco también pasó con el tema de la ley de medios, ¿no? Porque esta ley de medios es basada en un montón de legislación también de los países del primer mundo, que todos estos muchachos dicen admirar. Fue observada por interminables grupos del exterior y, o sea, fue alabada, diciendo esta es una legislación que realmente es plural, es democrática, da participación. Y lo mismo queremos hacer con papel prensa. El tema esencial es que ahora, bueno, la justicia ha sacado una resolución, la Cámara, para desplazar a los tres interventores nombrados por el Poder Ejecutivo en representación del Estado Nacional, en representación del 26,64% de las acciones que tiene el Estado en papel prensa. Y esto, evidentemente, ahora lo ha parado el juez comercial Eduardo Malde, hasta que se notifique fehacientemente y hasta que se le dé el tiempo establecido de defenderse a estos tres interventores. Porque exactamente lo que hace la Cámara, dice, bueno, los desplazamos sin dar derecho a la otra parte, ¿no?, el principio de bilateralidad que debe regir en todos los procesos judiciales, dice que primero, antes de tomar cualquier decisión, uno tiene que consultar a la contraparte, o sea, a la parte que es afectada. Para que se pueda materializar la expresión de la contraparte, se deben dar cumplimiento a todo el lapso. O sea que a partir recién del martes o miércoles veremos qué es lo que dice el Estado, qué es la presentación que hace el Estado, y hasta tanto entonces estarán los tres representantes del Estado que garantizan que esta empresa, que es mixta, porque tiene capital privado y estatal, se pueda seguir discutiendo, ¿no? Y una discusión muy difícil hacia adentro, porque a veces nos tiran estos datos anecdóticos de cómo va Moreno a la reunión y demás, pero, digamos, la verdad, estos tipos no se sientan en la mesa a discutir nada. Vienen todo ya decidido y las decisiones siempre responden a los mismos intereses, ¿no? De Clarín y La Nación, que son los que tratan de usar la empresa, que es un servicio que tendría que ser, que es público, ¿no?, por la importancia que tiene, es estratégico para la industria nacional, tendría que ser una cosa que realmente el pueblo pueda participar allí y pueda decidir, porque también se decide allí el futuro de nuestra nación y nosotros, quién es la nación, ¿no? ¿Quién es la nación? El diario ¿no? de la nación. No, exactamente no, ¿no? Eso que se intentaron hacer, tratar de simbolizarse en eso, realmente le han hecho muy mal a la nación y han echado al país para atrás. O sea que, bueno, en principio, como siempre, uno ya estamos acostumbrados a esto, estas cosas bruscas, ¿no? De la justicia, haciendo a veces movimientos extraños que ya no pasan desapercibidos, ¿no? Porque antes parecía que la justicia, que esto, ¿no? Pero ahora ya está bastante cuestionada. Cristina en esto ha ganado confianza, ¿no? Creo que la mayoría de las clases populares se muestra que Cristina no es que se pelea porque sí, o cuando dicen, che, paren la mano, o cuando algún miembro del Estado dice, paren la mano con esto, no es porque tenga algún negocio por detrás, sino porque la justicia muchas veces en esto no es imparcial o toma partido por estas grandes empresas. Que por supuesto, a veces muchas veces ponen jueces, muchas veces le hacen prensa a jueces, o muchas veces ocultan cosas que los jueces tienen por detrás. Porque recordemos que hay 400 jueces de la dictadura todavía en funciones, puestos por la dictadura, y que uno no quiere meterse en la esfera judicial, que tiene cierta autonomía, pero que merecen ser juzgados por la sociedad éticamente, ¿no? Porque, o sea, ponerse al servicio de una dictadura que vulneró la Constitución Nacional, a lo que los jueces, el control es difuso de la constitucionalidad en Argentina, todos los jueces pueden decretar que algo es inconstitucional y deben hacer respetar la Constitución. Esa norma magna, que ahora tiene más de 22 tratados internacionales adentro, gracias a la reforma del 94, hay que hacerla respetar. Y habría que ponerse a leer, ¿no?, todo lo que dice en esa norma. Y después habría que exigírselo que lo cumplan. El Poder Ejecutivo y el Legislativo en las cuestiones generales y en los procesos particulares, como el de Papel Prensa, el Fibertel, la represa, ¿no? Todo que responde al Grupo Clarín, porque realmente están haciendo la cosa mal, habría que exigírselo, ¿no? Y por eso también nosotros creemos que esto de los juicios orales, públicos, es una cosa que el pueblo tiene que aprovechar para ir a conocer de qué se trata la situación jurídica y también emitir su opinión. No estamos vedados de eso. No quiere decir que los jueces se tengan que sentir presionados, sino que exactamente, ellos cargan con una responsabilidad enorme, por eso reciben los sueldos que reciben o tienen las atribuciones que tienen para hacer justicia. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Sí, me parece que esto, ¿no? No hay mucho para agregar, creo que ahí fuiste bastante claro, pero sí volver a recalcar de que acá se está viendo de vuelta la batalla esta cultural que decíamos, ¿no? Y el concepto de verdad, ¿no? Hoy hablábamos otra vez de cuál era la concepción de verdad que expresaba Carrió al decir, bueno, nosotros no es que defendemos a Clarín, sino que la verdad. ¿Y cuál es el discurso que está construyendo este gobierno, ¿no? Me parece que nada, que yo creo que en este debate es interesante esto, ¿no? Estamos rediscutiendo el concepto de verdad. Y me parece que yo creo que hoy por hoy es de un lugar mucho más justo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero otra vez revolver en estas cuestiones del pasado, ¿no? El de Papel Prensa, yo qué sé. Pero a mí me parece que es necesario para construir un futuro. No sé qué dicen acá los compañeros. No, yo creo que es así, como vos decís, Augusto. Realmente esto es parte de la batalla cultural porque este es los instrumentos, ¿no? Es el aparato del coloniaje, diría Jaureche. Esto, Papel Prensa, regula todas las prensas, como lo dice Clarín. Realmente regula lo que se dice y se deja de decir. Si algún diario no dice lo que hay que decir, que vaya a comprar papel afuera, diría Mañeto, ¿no? Ustedes, muchachos, me están sacando cosas que yo no quiero que saquen y, bueno, vayan a comprar papel afuera. Otro precio. O sea que tenés que tener otro capital para hacer escuchar la voz. Y con esto, digamos, importante que lo va a regular el Congreso, ¿no? Que uno tiene también su mirada. Pero bueno, el Congreso, donde el oficialismo no tiene la mayoría, o es la primer minoría, pero bueno, la oposición se conglomera e intenta impulsar otros intereses, ¿no? Ahí se va a dar el debate por cómo tendría que ser el órgano que va a controlar a Papel Prensa o auditarlo. Y esto realmente es importante, porque ahí crecemos en democracia, y el control no va a ser del gobierno de turno, sino va a ser de una institución del Estado. Y eso es lo relevante, me parece a mí. Y esto que vos decís, la batalla cultural, yo creo que es importante, porque ahí se va a permitir, digamos, o en algún punto se va a modificar este aparato del coloniaje. Y hay que dar la pelea. Yo realmente, que aquellos que estemos convencidos de que hay que construir la liberación, y bueno, no te quedes en casa viendo la tele, sino salí a la calle, sumá tu esfuerzo. Acá la radio está abierta para la participación, para el programa que vos quieras. El Centro Cultural de la Juventud es otro espacio abierto donde todos, digamos, con diferencias podemos seguir construyendo. Y realmente nosotros, digamos, desde la perspectiva nuestra, creo que la militancia, sin militancia no hay transformación de la patria. Es importantísimo. Y esto lo que sí me parece muy interesante, que incluso se viene dando desde el debate de hace un par de años ya, ¿no? Por lo menos desde las retenciones. De que cómo, digamos, se va desenmascarando quién es quién. Yo lo que me gusta ahora, por ejemplo, de mirar un canal de tele o leer un diario, es tener la posibilidad de saber quién es esa persona, ¿no? Que está diciendo y por qué lo está diciendo y a qué está respondiendo. Yo me acuerdo que cuando se armó el debate por la ley de medios, algunos periodistas de Todo Noticia, de TN, creo que era Bonelli y Silvestre, ¿no? Esa pareja. Hablaba, ¿no? De que, como diciendo, no, acá existe la libertad de prensa, porque, y la gente elige Clarín porque quiere, ¿no? Nadie le pone un arma en la cabeza a la gente para que elija Clarín. Entonces, como que es una mentira, que hay censura, yo qué sé. Digo, pero bueno, ahora uno empieza a analizar más de fondo la cuestión y se da cuenta. Por ejemplo, esto que vos decías, ¿no? La única empresa que hace papel en el país es Papel Prensa y se lo brinda a un precio más barato al diario Clarín. Yo digo, está bien, nadie le pone un arma en la cabeza a la gente. Ahora, la tirada mayor necesariamente va a ser del grupo, eso es inevitable. Hay una realidad, una cuestión concreta, objetiva, que está limitando totalmente este derecho a la libertad de prensa. No, encima, o sea, lo bueno es que toda esta investigación que la escuchábamos a la presidenta, ¿no? Que realmente es un tema realmente importante como para que la presidenta esté metida ahí. Porque es uno de los puntos más oscuros de nuestra historia. Tan oscuro que los papeles, las 20.000 fojas estas que están sobre la mesa ahora, estaban escondidas, ¿no? Todos los recovecos que tuvieron que recorrer, la comisión investigadora, ahí estaba Palieri también hablando, de cómo conseguir todos los papeles, porque ni siquiera estaban presentados donde tenían que estar presentados, desaparecen los informes, historias negras, ¿no? De cómo se manejó todo esto. Digo, todo ese trabajo investigativo, estas 20.000 fojas que están arriba de la mesa ahora, están a disposición del pueblo para que realmente juzgue a partir de conocimiento qué es la verdad o qué pasó y qué tenemos que hacer a partir de ahora. Ese debate está abierto, creo que ahí lo decía bien Robert. Está abierto y hay que aprovechar, no podemos ser ajeno de esto, no nos debe parecer algo fuera de nuestra realidad cotidiana, porque estos tipos son los que marcan la agenda y hacen que a nuestros funcionarios les interese más una cosa o más otra cosa, ¿no? Le dan difusión a sus intereses y siempre están primero ellos y los del fondo, ¿para cuándo? Entonces, esto es lo que se está discutiendo, creo que esté abierto esa puerta para que podamos entrar todos a discutir, ¿no? Y sentarnos a la mesa y discutamos con las cosas en la mesa, con los papeles arriba, es fundamental para la democracia. A mí me parece un poco, para cerrar si les parece, plantear esto de el modelo, ¿no? Un modelo para grupos pequeños, donde los grandes grupos concentrados económicos tienen gran poder de lobby y gran poder de presión, como pasa esta reunión que de Mañeto con el presidente de la Corte Suprema, como pasó en los 90, donde Mañeto le decía a Menem le decía, bueno, vos querés ser presidente, no, yo estoy bien donde estoy, ¿no? Como diciendo, yo tengo más poder que vos, yo manejo el destino, ¿no? Como lo denunció Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, el 24 de agosto en la presentación del informe Papel Prensa, la verdad. O tenemos una soberanía popular, que fue el gran pecado construido por el peronismo en el 45. El 17 de octubre es la irrupción de las masas populares en la política argentina. Entonces, elijamos el modelo que queremos. Y eso va a depender también, no solo va a depender de la justicia, no solo va a poder depender de la presidenta, no solo va a poder depender del Congreso, sino va a depender de los argentinos.